RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Por Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada y que también escuchan en transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado de Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo, los días sábados de 7 a 8 de la mañana. Y Radio Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Y si mal no recuerdo, en Ciudad Guayana es los domingos, pero de 8 a 9 de la mañana. Exactamente. Es así. También nos y también por nos pueden escuchar por www.radionex.com. Este Radio Next, como siempre dice Jason, con dos X. Y visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com, donde tienes el archivo de los programas que ya se han emitido en el archivo de audio en línea. Contactarnos por el Twitter @libreriasonica o escribirnos a libreriasonica@gmail.com. Y abrimos el programa de hoy escuchando el tema San Francisco de Scott McKenzie, a propósito de que naciera tal día como hoy, 10 de enero, perdón, el día de la grabación, 10 de enero de 1939 en Florida. Y qué curioso que nació en la costa este de Estados Unidos, y la única canción que pegó en su vida como músico y que lo hiciera famoso alude a la costa oeste, precisamente el nombre de la canción, San Francisco. Y el tema le dio un sitial de honor en la historia de la música popular con un solo éxito. Esta es una canción de culto que además ha salido en todas las bandas sonoras de no sé cuántas películas. Sí, sí. Ese tipo de canciones que graban las personas y los músicos y se hacen famosos con el caso del cumpleaños feliz de Emilio Arbelo. ¿No es así? Así lo tengo entendido yo. Ay, la Dios. Única canción que lo popularizó. Bien, y como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides semanales que van desde el 10 hasta hoy domingo 16 de enero. Efemérides de quincena. Así es. Comenzamos el 10 de enero y les comentamos que nace en esta fecha, en 1893, Vicente Huidobro, poeta chileno. En el año 1931 nace Peter Barnes, escritor inglés. Fallecen en 1951 Sinclair Lewis, escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1930. En 1957 la poeta chilena Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura en el año 1945. Y también fallece en 1961 Dashiell Hammett, escritor estadounidense. En 1986 fallece Yaroslav Seifert, escritor checoslovaco, premio Nobel de Literatura en el año 1984, y así pasamos al 11 de enero. En esta fecha nace en 1890 Oswald de Andrade, poeta, ensayista y dramaturgo brasileño. Y en el año 1904 nace también el 11 de enero Miguel Ángel Menéndez Reyes, escritor mexicano. Fallece en esta fecha 11 de enero en 1829 Friedrich von Schlegel, filósofo alemán. Thomas Hardy, poeta y novelista británico, en el año 1928. Y también fallece en el año 2008 Pepín Bello, escritor español. 12 de enero del año 1628 nace el escritor de cuentos infantiles francés Charles Perrault. Así es, también nace en 1876 Jack London, escritor estadounidense. Y en el año 1949, el escritor japonés Haruki Murakami. Debo decir que hay un club de fans, vamos a llamarlo así, de lectores de Murakami. Yo confieso que no lo he leído aún. Tengo un par de libros allí prevenidos al bate, pero no lo he leído. Pero las personas que lo han leído, amigos en común, sí, dicen que es una maravilla. Yo no lo he leído. Yo lo tengo en lista de espera porque, vamos a ser honestos, tenemos por delante un montón de autores, amigos venezolanos que tienen prioridad. Sí. El trabajo con la lectura es duro, placentero, pero duro, porque tenemos el tema, caso particular, mi obligación de al menos un clásico al año, una relectura al año, y por supuesto, toda nuestra literatura moderna y nacional. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en las personas que fallecieron el 12 de enero. Bueno, en 1976 falleció Agatha Christie, escritora británica. Y en el año 2008, Ángel González, poeta español. Así es, pasamos al 13 de enero y le comentamos que en esta fecha nacen en 1859 Kostis Palamas, poeta griego. En el año 1893, el escritor estadounidense Clark Ashton Smith. Y también nace la escritora estadounidense en el año 1957, Lori Moore. Fallecen el 13 de enero, pero en el año 1941, James Joyce, escritor irlandés. En 1963, fallece Ramón Gómez de la Serna, escritor uruguayo, español. En 1964, Felisberto Hernández, el que sí es uruguayo. El que sí es uruguayo. En 1974 también fallece Salvador Novo, poeta, dramaturgo y cronista mexicano. Y en el 2002, José María Sánchez Silva, escritor español. Vaya fecha, ¿no? Esta del 13 de enero dentro de los fallecimientos. Pasamos al 14 de enero, día de la Divina Pastora. Feliz cumpleaños a mi hijo, a quien adoro. Y además, felicitamos a todos los amigos que nos escuchan por aquella región occidental del país, donde los devotos de la Divina Pastora son muchísimos. Así es. ¿Quiénes nacen? En el año 1886, el escritor británico Hugh Lofting. También nace en 1896, John Dos Passos, novelista estadounidense. En el año 1925, el escritor japonés Yukio Mishima. Ese sí lo he leído. En 1957 nacen... An Ki-min, escritora china-estadounidense. Y en el año 1975, el novelista español Alberto Olmos. Así es. Dentro de los fallecimientos tenemos en esta fecha, en 1898, a Lewis Carroll, escritor y matemático británico. Y en el año 1942, Porfirio Barbas Jacob, poeta y escritor colombiano. Te dejo, por favor, el... ¿El que sigue? El que sigue. Pues el que sigue fue en el año 1977, también el 14 de enero, fecha en la que falleció la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. Y te di el derecho a palabra, caramba. 15 de enero. No, por esto, porque me están informando que se acaba de morir Rafael López Pedraza, fundador de los estudios junguianos en Venezuela. Imagínate. Así es. ¿Por dónde seguimos? Estábamos en el 15 de enero. Ajá. Donde celebramos en Venezuela el Día del Maestro. Uh-huh. Ah, y también en esta fecha, el 15 de enero del año 1996, Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española. Nace el 15 de enero en el año 1622 el dramaturgo francés Molière. También nace en 1674 Prosper Joliot de Crebillon, escritor francés. Y en el año 1869, el dramaturgo polaco Stanisław Wipiański. Así es. Vamos a tal día como hoy, domingo 16 de enero, y le comentamos que en esta fecha nacen en 1897 Carlos Pellicer, escritor y poeta mexicano. En el año 1924, el historietista español Eugenio Giner. Y también nace en 1933 la extraordinaria ensayista y escritora norteamericana, estadounidense específicamente, Susan Sontag, en el año 1933. Una de tus ensayistas favoritas. Sí, eso es un lujo. Esa mujer era un cráneo increíble, de verdad que sí. Y tiene una capacidad de análisis. Sí. Dura, pero si bien es cierto que era dura con lo que decía, tenía fundamento para decirlo y muy acertada. El 16 de enero fallecen en el año 1606 el poeta español Baltasar de Alcázar. También fallece en 1938 Sharat Chandra Chattopadhyay. ¿Te salió? Oye, me salió la novelista hindú. Y en el año 1982 el escritor español Ramón J. Sender. Y cerramos nuestras efemérides comentando que fallece en 1987 María de Alma Tiberti, escritora argentina. Y así pasamos a las noticias. A las noticias, bueno, sigue abierto el concurso de la Policlínica de Cuentos, el concurso de la Policlínica Metropolitana. Jóvenes autores. Sí, de jóvenes autores, que está abierto desde el año pasado, ya desde el 25 de noviembre, y sigue abierto, y creo que la recepción va a ser hasta el 25 de febrero de este año, así que anímense. Los premios en metálicos van desde los 8.000 bolívares fuertes, pasando por 4.000 hasta 2.000. Para los tres primeros finalistas. Para los tres primeros finalistas. Dentro del concurso están las voces extraordinarias de Ana Teresa Torres y Norberto José Olivar. No sé si también el profesor Carlos Pacheco. También el profesor Carlos Pacheco va, bueno, a estar allí. Jurado de lujo. Así que anímense, pueden entrar para que vean todas las bases a la página web www.pcm.com.be. Y damos acuse de recibo de los siguientes libros. De la editorial Equinoccio, de la colección Papiros Poesía, Campanas de Nogueira, de Joaquín Marta Sosa. Así es, también tenemos La Idea Moderna de Obra de Arte, Su Consolidación y Su Clausura, de Sandra Pinardi, libro que fue presentado el miércoles pasado en el Centro de Arte Los Galpones. ¿El miércoles pasado qué fue? 12, así es, 12 de enero. Y de Richard Stengel tenemos El Legado de Mandela, 15 enseñanzas sobre la vida, el amor y el valor, de Temas de Hoy. Exacto, de Planeta. Y El Viaje al Poder de la Mente, de Eduardo Punset, también de Planeta. Y otro libro, bueno, que vamos a presentar presentar. Sí. En el corte que viene, de Mariana Libertad Suárez, Deambulando hacia la Lumbre. Y bueno, ya los dejamos con la expectativa. Uh-huh. Los esperamos. No se vayan, porque ahora viene la lectura acostumbrada que acompaña nuestras efemérides de cada domingo. Hoy Jason nos va a deleitar con la lectura de Arte Poética, del Espejo de Agua. Que el verso sea como una llave que abra mil puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos, mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un pequeño dios. Y de El Espejo de Agua, esto fue Arte Poética, de Vicente Huidrobo, poeta chileno. Lo acompañamos con Notre Père, de Maurice Durufle, organista y compositor francés que nació en Louviers, Francia, el 11 de enero del año 1902. Con un extenso catálogo musical, recibió los premios musicales más importantes de Francia durante su vida. Así es. Y dicho esto, ya regresamos con Librería Sónica. Literatura pronta. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Hay entre tú y yo un tierno idilio que te hará renacer, porque mis labios van sedientos de amor, y es que mis besos no han podido tener. Huyes de mi ser. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para entrar normales, así es mejor. Bueno, pero si la canción que tú escogiste invita hace a, que uno se ponga en ese mood, en ese ánimo. Bueno, ¿eh? Póngase así. Vicentico Valdés nos cantaba Fidelidad, con esa voz de terciopelo que tenían los cantantes de boleros de esa época. Un cantante popular cubano muy conocido que nació en La Habana el 10 de enero del año 1921. Entrevista en Librería Sónica. Y damos la bienvenida a Mariana Libertad Suárez, quien es amiga de la casa, narradora, oral, escritora, poeta, profesora, ensayista, docente, novia del padrino. Y una persona encantadora que ustedes ya conocen porque nos ha acompañado en otras oportunidades en el programa. Y hoy nos contenta muchísimo tener en la mano un libro escrito por ella misma, la novela Deambulando hacia la lumbre, de Mariana Libertad Suárez, editada por El Otro, el mismo. Bienvenida, Mariana. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, como siempre, les agradezco a ustedes profundamente el compromiso con la palabra escrita en Venezuela y todo. Así el apoyo es. Que nos dan. No, y para nosotros es un honor porque has estado ya en Librería Sónica, no sé si en una o dos ocasiones anteriores, como poeta y sobre todo por la parte de la dirección de la editorial de Equinoccio, pero ahora estamos viendo en otra faceta, ¿no? Una faceta que a lo mejor se viene cocinando de hace tiempo, la de narradora, la de escritora de novelas, de hace mucho tiempo. Sí, bueno, es la primera novela, ¿no? Tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de publicar algunos cuentos en revistas, participé en la cuarta semana de la narrativa urbana. Urbana, sí. Pero, es la primera Por novela eso que digo, aparece. Es la primera novela, correcto. Y es toda una experiencia, ¿no? La escritura de la novela en este momento me apasionó después de que cerramos Deambulando hacia la lumbre hace poco más de un año. Y bueno, comencé con un nuevo proyecto, me interesa muchísimo y como cada género tiene su particularidad, la escritura de la novela tiene ciertos encantos, ¿no? Y satisface algunas necesidades de expresión que creo que en otros géneros no se manifiestan de esa manera. Ahora, y en tu caso, ¿cuáles fueron esas necesidades de expresión que están satisfechas con la novela nació o comenzó? Hay un cuento llamado Tacones de Agujas que escribí hace un tiempo, en el que aparece uno de los personajes de la novela, ¿no? Y recuerdo que imaginé y pensé mucho el personaje, escribí el texto y me interesó explorar qué pasaba después, o sea, cuando este personaje decide irse de Venezuela. Ahora hablamos un poco de la historia de la novela. Yo dije, oye, pero queda como la sensación de vacío, qué pasó después con el personaje una vez que logró zafarse de toda una estructura represiva en la que veía, ¿no? Y cómo su proceso de liberación. Porque cuenta ella en perspectivas, en Tacones de Aguja, cuenta desde un futuro o desde un espacio futurible cuando ella decide abandonar el país. Entonces, bueno, comenzó la escritura de este personaje y claro, en su proceso migratorio, Duja Contreras, el personaje, conoce a otros latinoamericanos que vivían en una situación similar a ella. Y bueno, a partir de ahí fue la necesidad de pensar América Latina como conjunto, si es que eso es posible, que es la pregunta que nos hacemos los profesores de literatura siempre. Uh-huh. Imaginar una forma de integración, digamos, no tan convencional, ¿no? Que no parta o que no partiera desde la política o desde la economía o desde esos grandes discursos que parece que no involucran a la gente común, sino cómo se involucraría la gente común y cómo buscan una identidad conjunta. Entonces, a partir de esta búsqueda o de esta construcción o el de tratar de explicar esto, salió la historia, ¿no? Correcto. Ahora, perdón, el antecedente entonces de la novela es el cuento que lleva por nombre... Tacones de Aguja. Tacones de Aguja. ¿Y está publicado? No, forma parte de una compilación de cuentos inédita. Qué bien. Que qué se bien. Llama así y que cuenta historias de mujeres adultas, contemporáneas. Okay. ¿No? ¿Y cuánto tiempo te llevó a escribir Deambulando hacia la lumbre? Por eso, como comenzó con el cuento, quizás, o sea, en estricto sentido, sería desde la primera idea, ¿no? Sería poco más de 2 años. Sin embargo, la empecé a pensar como novela como un año y medio antes de tener el manuscrito listo. Cuando yo dije, esto puede convertirse en una historia más larga, a lo mejor... Bueno, porque de ser el cuento original pasó a ser pensado como una compilación de cuentos. Exacto. Y luego pensé que era una unidad, ¿no? Entonces tomó estructura de novela un año y medio antes, más o menos, de terminar el manuscrito. Yo te comentaba fuera del aire, Mariana, que uno de los compromisos que nosotros tenemos en Librería Sónica siempre es leer primero, previamente, a los autores antes de invitarlos. Claro, tú eres una excepción de lujo. Yo empecé a leer la novela. No he llegado ni a la mitad, no obstante, hasta donde voy me ha gustado mucho esa multiplicidad de voces. Y yo te comentaba que en un momento determinado pensé en los detectives salvajes, Bolaños, por justamente la presencia de estos personajes latinoamericanos. Está el argentino, está el peruano o la peruana, la venezolana, está el dominicano, que coinciden todos en una universidad de Estados Unidos. Y esa multiplicidad de voces me llevó a pensar y a recordar esta estupenda obra de Bolaños. ¿Habías pensado en un momento, llegaste a pensar en esa coincidencia? Sí, el asunto fue, bueno, eso parte de dos experiencias individuales, personales, ¿no? La primera tiene que ver, o sea, que son dos periodos que he pasado fuera de Venezuela en momentos distintos de mi vida. La primera fue cuando estudié en España y fue muy divertido porque colombianos y venezolanos éramos percibidos dentro del posgrado, dentro de la universidad, como una unidad. Y fue muy gracioso porque... Sí, es verdad que nos sentimos afines a Colombia y entendemos que tenemos puntos en común, pero nadie se da cuenta de cuánto nos parecemos hasta que estamos en un punto de contraste, ¿no? Y correcto. Los amigos, por ejemplo, de más el sur, ¿no? Los amigos argentinos, uruguayos, decían los colombianos y venezolanos como si fuéramos una sola cosa. Exactamente. ¿No? Y los españoles también nos percibían como unidad. Y después nos pusimos en algún momento comenzamos a darnos cuenta de cuántas cosas teníamos en común, no solo históricas, como les decía, sino en la cotidianidad. Comíamos más o menos lo mismo, teníamos prácticas sociales, culturales, muy, muy afines, ¿no? Y recuerdo que una amiga muy cercana, que sirva de referente para uno de los personajes de la novela, por cierto, una amiga colombiana muy cercana, me decía que me contó en algún momento una anécdota, pero no recuerdo dónde me dijo que estaba, dónde lo había escrito, o si fue en una entrevista, en que Gabriel García Márquez decía que a él le hubiera gustado que Venezuela y Colombia no se dividieran, la frontera no estuviera donde está, sino que se hubiera dividido el Ande de la costa. Okay. Y él decía que eso era una división más lógica, que los andinos venezolanos y los andinos colombianos tenían más en común, ¿no? Y que eso hubiera sido maravilloso porque entonces él sería venezolano y en Venezuela los federales ganaron la guerra, ¿no? Ya el comentario García Marquiano posterior. Lo divertido fue ver esto y traté de pensar, de hecho... A ojos de españoles muchas veces éramos comunidad, todo lo que ellos llaman Sudamérica, que es de México hacia Argentina, hasta Argentina. Y el otro punto vino, que era al contrario, ¿no? Yo que siento tan afín a América Latina, después de haber vivido allá, que me di cuenta de cuánta historia común teníamos, viene por la experiencia que tuve al vivir en Perú durante mi sabático. Okay. Entonces estuve haciendo una investigación allá y de repente había costumbres que yo decía, pero no puede ser que seamos tan distintos si estamos tan cerca. Entonces esta similitud o esta lejanía, la sociedad peruana es mucho más formal, mucho más seria. Los venezolanos somos un escándalo absoluto, ¿no? Absolutamente. Entonces, a partir de ahí comencé a pensar en cómo nos veíamos, o sea, cómo se busca la identidad nacional o continental dentro de un espacio que no fuera latinoamericano. Oye, eso es muy rico lo que dices, porque además los personajes hasta donde yo he venido leyendo la novela, todos están muy bien delineados, pues, en términos de personajes. Tú escuchas al peruano, no recuerdo si es peruano o peruana, al argentino, por supuesto, y cada uno tiene ese elemento idiosincrático propio de su tierra. Y es muy curioso justo cuando tú hablas de la sociedad peruana como una sociedad... como dijiste, es muy, muy seria, muy recta, muy conservadora, sí, cuando hay una parte en la novela donde aluden a la venezolana o algún venezolano, ya voy a preguntarte sobre Duja, donde dicen, sí, claro, la voz narradora dice, esta persona que habla tanto de hola, mi amor, mi vida, mi cielo, yo me reí mucho porque es muy curioso y eso es algo muy, muy venezolano. Sí. Es decir, es venezolano absoluto. Tú jamás y nunca escuchas a un argentino, a un colombiano, a un ecuatoriano, a un mexicano, decirte, hola mi amor, ¿cómo estás? Jamás. En cambio nosotros, tú entras a una tienda, el tipo del perro caliente que te atiende, ¿cuántas veces no te habrá dicho? Mi amor, ¿qué quieres? Mi vida, mi cielo. Y es muy curioso, esos elementos idiosincráticos están muy bien marcados en tu novela. Y eso me ha gustado muchísimo. Mira, igual, sigue, perdón, ahorita, no, sigue, igual sigue. La voz de la peruana o de la chilena, de una de las chilenas, que utilizas un término que utilizan... muchos lo utilizan en su jerga diaria, no recuerdo cuál es, y está muy bien delimitado. Evidentemente eso te forma parte de tu experiencia también de vida. Y te pregunto para cerrar, nosotros tendemos mucho a incluirnos como latinoamericanos, nosotros los que nacemos aquí en Venezuela, o tal vez los colombianos hablamos mucho de somos latinoamericanos. Tú que tuviste la experiencia de vivir en España, los europeos también comulgan con esa idea, nosotros los europeos, o ellos dividen más sus límites. Claro, el asunto es que hay una división de otra naturaleza, ¿no? Yo creo que aquí hay una necesidad muy grande en Venezuela, en América Latina, de marcar los límites permanentemente porque nos parecemos mucho y nos podemos confundir. Y tenemos un idioma común que claro. Con ciertos giros de cada región, pues sigue siendo español. La Unión Europea es fundamentalmente una unión, un acuerdo. Digamos, es un acuerdo, es un pacto económico. Social, uh-huh. Tiene que ver con desarrollo cultural, con modernización. Entonces, la idea de integración está más asociada a espacios de poder. No. En este caso, hay un proceso de integración al margen, y como decía, no necesariamente la integración es geográfica. De repente hay una zona de Colombia más parecida a Venezuela, o una zona del Perú, porque este Perú tan formal y tan conservador se ve más en la sierra que en la costa. Entonces, de repente tenemos elementos idiosincráticos comunes que no necesariamente tienen que ver con la cercanía. Con ¿no? la cercanía, sí, así es. Así. Vamos a nuestro corte. Sí, ya me están haciendo señas. Antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando por cortesía de El Otro, El Mismo, y por cortesía de la autora, por supuesto, Mariana Libertad Suárez, Deambulando hacia la Lumbre. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen? Enviar su mensaje de texto al Dilo, que ya ustedes saben es el 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre, tu número de cédula, y el costo de cada mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya sabes que mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema de Pretender de Foo Fighters, pues su líder fundador, señor David Grohl, nació el 14 de enero, hace ya 42 años, el año 69. David Grohl era el baterista de Nirvana. Y después se fue a... Sí, ¿no? Y se hizo solista y bueno, algunas canciones me gustan, no todas, pero me gustan algunas de Foo Fighters, entre estas, The Pretender. Bien, continuamos conversando con Mariana Libertad Suárez a propósito de su novela Deambulando hacia la Lumbre. Y yo quería preguntarle a Mariana, ¿cuánto hay de Mariana en este personaje que hasta ahora me parece uno de los principales personajes de la novela? ¿Cuánto hay de Mariana en Duja Contreras? Bueno, es una pregunta difícil de responder. Duja Contreras y yo, es mi colega, ella es profesora de latín. Porque la historia se desarrolla, bueno, fue profesora de latín en bachillerato, luego se dedica a la literatura, es decir, en eso nos parecemos, porque toda la historia se desarrolla en un departamento de literatura, de estudios literarios, ¿no? Es en la Universidad de Pittsburgh un poco porque resulta una escuela simbólica, el departamento de lenguas romances, de literatura, de la Universidad de Pittsburgh es simbólico para todos los estudiosos de la literatura y es, digamos, una de las instituciones más fuertes en los estudios culturales que de algún modo dominan o representan una de las corrientes dominantes en este momento dentro de los estudios literarios. Sin embargo, pudo haber sido en casi cualquier escuela de letras, ¿no? Claro. El punto era tratar de ubicar este debate teórico y literario en un espacio ajeno a América Latina y que permitiera ver Latinoamérica desde fuera, ¿no? Correcto. Entonces, ahí está Duja Contreras, que corre, como les decía, es profesora también, se dedica, posterior, luego de haber sido profesora de latín, se dedica al estudio de la literatura latinoamericana, y esto lo tenemos en común. Sin embargo, Duja, al igual que todos los personajes de la novela, los cuatro principales, bueno, realmente son siete, ahora les cuento bien, pero los cuatro que le dan nombres a los capítulos, todos son personajes muy caricaturescos. Así es, y de hecho, y de hecho te iba a preguntar, hasta ahora donde voy en mi lectura hay un número importante de personajes, yo intuyo que, bueno, Duja es una de esas personajes principales. Y yo te voy a preguntar, ¿cuáles son esos otros personajes principales dentro de la novela? La novela comienza con, el primer acontecimiento que se refiere dentro de la novela es el asesinato del profesor Octavio Modotti. El día de la presentación de la novela me enteré de que había un profesor colombiano en la Universidad de Pittsburgh. No, menos mal. Pero sí sirve la aclaratoria pública de que yo no lo sabía. ¿No? Pero ¿de apellido Modotti? No. Un profesor colombiano, okay. Literatura latinoamericana. Okay. Se me acercó alguien y me dijo, tú estudiaste en Pittsburgh, ¿verdad? Le dije que no. Y me dijo, claro, pero este no es este fulanito de tal. Yo, no, él no. Bien, es un profesor colombiano, el profesor endiosado que todos hemos tenido en nuestras escuelas de letras. Del que todos nos enamoramos y que domina nuestro pensamiento durante algunos años. ¿Y yo puedo preguntar esa imprudencia? Sí, ¿cuál? ¿Cuál fue ese profesor del cual tú te enamoraste intelectualmente? Hubo varios profesoras, saben que en las escuelas de letras, okay, de Venezuela hay más mujeres, muchas más mujeres que hombres. ¿Cuál, por ejemplo? ¿No? Bueno, en el pregrado seguro, Alma Clara Áñez, mi profe linda, que después me ayudó a hacer la tesis de posgrado. En España había un español que se llamaba Gonzalo Abril, y es comunicólogo, ¿no? El profesor trabaja con teoría y creo que todavía lo cito. Bueno, tengo una anécdota divertida que el año pasado me tocó hacer una presentación delante de él 8 años después de que fuera mi profesor y yo estaba aterrorizada cuando lo vi entrar, ¿no? Todavía me da miedo. En la maestría de la Universidad Simón Bolívar, seguro Leonora Crocker, que además es mi gran amiga. Es decir, ha habido distintos momentos. Qué bueno, qué bueno. Y encuentros académicos de personas que marcan nuestra vida. No, sin duda. Además, lo que tú dices es muy cierto. Cuando tú como estudiante tienes en un nivel muy alto a estos profesores, profesoras, y de repente te sucede eso que tú dices, que ahora soy yo el que te voy a hablar en un podio, caramba, debe ser una te tiemblan las rodillas. Y una tensión, claro. Es algo así como cuando uno defiende su tesis de grado. Eso es sí, horrible. Claro, pero se siente uno constantemente evaluado. Correcto, ¿no? Es así. Y además el compromiso de si estaré a la altura de lo que mi profesor adorado espera de mí. Exactamente. Claro, que eso es importantísimo. Entonces, bueno, está Octavio, que es el colombiano. Todos los otros profesores han sido sus estudiantes en maestría o doctorado, es decir, giran en torno a él y trabajan juntos. Octavio trabaja directamente con un dominicano que se llama Hugo Andrés Ramírez. Hugo Andrés Ramírez. Está, y él es quizás de los más caricaturescos, ¿no? Uh-huh. Si nosotros creemos que los venezolanos hablamos alto y le pegamos a la mesa y no, y nadie, y nunca pasamos desapercibidos, yo creo que hay que estar en Dominicana 5 minutos para darse cuenta de que uno es más bien discreto, ¿no? Sí. Lucho también, Lucho. Lucho es un peruano de provincia. Y creo que será un dato importante. Yo conozco bastante bien Lima. Tengo a mi familia limeña, el ala paterna de mi familia, o sea, mi esposo y mi hija son venezolanos y peruanos. Y toda la familia de mi familia política está en Perú, en Lima. Y es interesante porque hasta ellos sienten dificultades a veces para comunicarse con la gente de provincia. Oye, y es toda esta llegada de Lucho, que es uno de los personajes que migra 2 veces. Se va a Lima y luego de Lima se va a Estados Unidos. Entonces, tiene 2 procesos migratorios superpuestos. Está una chilena que también es de provincia. Es quizás el personaje más internacional de todos. Digamos, es chilena, ella sí pudiera tener alguna otra nacionalidad. La pelirroja es. No, la pelirroja es muy chilena y de ella se enamora el profesor, ¿no? Ajá, que quizás es el punto. Pero Lucía Maturana, que también lleva uno de los hilos conductores, porque estos 4 personajes cuentan la historia, cada uno desde su perspectiva. Y desde su propio lenguaje, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, tú escuchas al personaje, al colombiano, por ejemplo, y usted lo escucha hablando bogotano divino, o sea, usted lo escucha así, y así te sucede con el peruano y te sucede así con el dominicano. O sea, que has dominado bien, digamos, que esa jerga que ellos utilizan a diario, ¿no? Recibí mucha ayuda. Al comienzo del libro aparecen los nombres de los amigos que dejé precisamente en Madrid. Y además lo divertido, o lo que me pasa con mi familia política, con mi esposo y esto, es que tienen tanto tiempo en Venezuela que quizás borraron un poquito el peruano, entonces tuve que pedirle ayuda a otros amigos peruanos. ¿No? Y bueno, si quieres, a ver, ¿por qué no nos dejes eso? Sí, nómbralo para que... Aquí están los agradecimientos. Ajá. Por supuesto que tienen que ver definitivamente con la ayuda idiomática, ¿no? Entonces está mi amiga Andrea Alcaraz, que es una amiga argentina lindísima, que con toda la paciencia del mundo me decía, así ya no hablan los argentinos, porque claro, nosotros tenemos en Venezuela, registramos en argentino, esta masa migratoria impresionante y además importantísima para el desarrollo del pensamiento y del estudio de la literatura en Venezuela. Okay. O sea, todos estos profesores, y creo que de las ciencias sociales, todos estos profesores que emigraron en los años 70 y 80, y ese era mi referente más cercano, ¿no? Y Andrea se dedicó a enseñar que ya no se hablaba así en Argentina. Uy. Y me trataba de decir, no, pero eso es viejísimo, hace 20 años que nadie lo dice, ¿no? Oye, imagínate. Y es algo divertido también, así como la identidad del idioma también se detiene en el tiempo. Hay un momento en el que dejamos de ser algo y hay un momento en el que dejamos de hablar de cierto modo. No, y que ¿no? se incorporan otras voces y todo eso, ¿no? También, claro, mi amiga Lina Cadillo, que es mi amiga peruana, trujillana, residente en Lima en este momento, como Lucho, y me ayudó incluso a Lina mucho con las referencias, porque claro, recordar la ciudad a lo lejos no es lo mismo que estarla viviendo, claro, ¿no? Me ayudó mucho con las referencias día a día geográficas, estuvimos conversando acerca de cómo lo diría un trujillano, un trujillano recién llegado a Lima, ¿no? Okay. Y toda esta historia. Mi amiga Deidamia Galán, aunque dominicana, es una patria que tengo por ahí escondida. En Dominicana tengo muchísimos amigos. Por eso pensaba en que Hugo concentraba a toda esta gente que he tenido la oportunidad de conocer. Deidamia es además escritora, poeta, y creo que tiene un oído particular. Tuve la oportunidad de compartir con ella en un encuentro de literatura caribeña contemporánea. Y me pareció muy, muy interesante, porque Venezuela fue de los países invitados a este encuentro. Okay. Y nosotros también participamos del JALLA, de las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana. Okay. Y mi pregunta era precisamente esa, ¿no? ¿Cuál es la identidad venezolana, si es que pudiera haber alguna? Y la hay. Porque participamos, bueno, dentro de de la novela buscamos una identidad colectiva, ¿no? Okay. Que agrupa tanto a la gente que grita y se abraza, como a la gente más discreta y que trata de usted a todo el mundo, como entonces eso es una minoría realmente, hasta lo que uno ve, o sea, los discretos que quizás sean muy pocos, pero están los que son como son, ¿no? Los que gritan y se abrazan, sí. Y mi amor, ¿cómo estás? Y mi vida y mi cielo, o sea, creo que esa es la mayoría, ¿no? Y bueno, el agradecimiento absoluto a mi amiga además Jimena Herrera, Mena, como aparece en la dedicatoria o en los agradecimientos del libro, porque Mena, además de esto, me estaba enseñando variables dialectales socioeconómicas. Entonces me decía, si es una niñita, si este personaje es una muchacha de muchísimo dinero y es una niñita que estudia porque los personajes reconstruyen su pasado en un momento determinado, si es una persona que está acostumbrada a manejarse en ciertos círculos socioeconómicos o no sé cuánto, no usaría esta palabra, aunque sea un modismo chileno. Y ahí fue mucho más cercano al intercambio y mucho más nutritivo, ¿no? Porque claro, también está el hecho de tratar de darle voz a un personaje a partir de dos o tres personas con las que podemos tener contacto y darles directo, justamente ¿no? eso, el corpus a la novela, pues, uh-huh. Por supuesto. Bien, bueno, estos cuatro personajes viajan y buscan su lumbre, su hogar. Al comienzo de la novela está la definición de hogar, que es amplísima además. Bastante amplia. Y de algún modo los agrupa a todos que están en esa búsqueda. Y eso te adelantas en parte a lo que iba a preguntarte. Bueno, aún no he llegado a definir el porqué, ya me adelantas algo del porqué, el título, ¿no? La novela, Deambulando hacia la lumbre. Con esto que me comentas, evidentemente me acerco yo a lo que, el porqué de ese título, y bueno, y cuando continúe mi lectura, al porqué también, por ejemplo, de la portada, ¿no? De esa inmensa casa, de ese inmenso hogar que está dentro de la portada. Vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de El Otro, El Mismo, Deambulando hacia la lumbre, de la novelista poeta Mariana Libertad Suárez. Envía tu mensaje de texto al 3456, es decir, al dilo, con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y ya sabes que el costo de cada mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sonora. Literatura para un tarde. Give Me That Power de Molotov. Un tema, uno de los mejores temas de esta banda. Bueno, es uno de los que más me gusta a mí. Estoy de acuerdo contigo. ¿Te gusta cómo suena? Suena rico, ¿verdad? Sí, tiene buen swing. Bueno, y eso es a cuenta de que su cantante y bajista, Mickey Huidobro, y mira el apellido, Huidobro, estuvo de cumpleaños el pasado 11 de enero. Nació en México en el año 74, mismo año. Por tanto, arribó a sus 37 años de vida. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos el sitio almaviento.blogspot.com del poeta venezolano Carlos Zúñer, ganador del pasado concurso de los inéditos Monte Ávila 2010, mención poesía. De allí, Linsabel leerá el poema Tiempo Terminal. Estos niños creciendo sin árboles no conocerán los restos del paraíso. Transitarán apurando la digestión de venenos oculares, adictos a esta viscosa ignorancia. Los demás disfrutaremos nuevos cantos de sirena en altares levantados sobre cuerpos incorruptibles con almas moribundas. Vivimos tiempos de metales pesados y cenizas oscuras, estómagos planos y recipientes abultados. La ciudad ha permitido la diáspora de los héroes. La sangre va ocupando su ausencia. Y mientras suenan los acordes de la migración final, huimos de eunucos poderosos, soñando eyaculaciones de pólvora. Profetas conectados a cajas de Pandora prometen éxtasis cotidiano en el reino de nuevas alquimias. La esperanza se esconde de estos cielos infectados. Se pregunta si esta raza merece otra oportunidad. Y ese era el poema Tiempo Terminal de Carlos Zúñer, extraído de su blog albaviento.blogspot.com. Y la lectura de Linsabel la acompañamos musicalmente de Le Gras de Jacques Dupli, compositor francés nacido el 12 de enero de 1715. Bueno, y en este último corte seguimos aprovechando los minutos que nos quedan con Mariana Libertad Suárez a propósito de su novela Deambulando hacia la Lumbre. Pero antes de seguir en estos últimos minutos, Mariana, sobre tu novela, en el primer corte hablábamos del concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana y tú nos comentabas algo muy importante, que me gustaría que lo comentaras. Sí, aprovecho de hacer la cuñita aquí pequeña. Editorial Equinoccio. Llegó a un acuerdo con la Policlínica Metropolitana a través de Héctor Torres, coordinador del Premio de Autores Jóvenes, y el doctor Samir Cababe, en representación de la clínica. Llegamos a el acuerdo de la publicación de los cuentos ganadores a través de la editorial Equinoccio. Este año sale el primer volumen que reúne los dos premios anteriores. Qué bien. Y esperamos que a partir del año 2012 se regularice la publicación de los cuentos ganadores, ya un concurso por año, ¿no? Qué bueno. Qué buena noticia. Bueno, anímense, porque entonces, aparte del premio metálico, la publicación en una estupenda edición, valga casi la redundancia, con Equinoccio, que bueno, nos tiene acostumbrados siempre a unos estupendos trabajos en el área de la poesía, en la narrativa, en ensayo, entre otros, ¿no? La convocatoria está abierta hasta el 25 de febrero, así que tienen todavía chance de sentarse a revisar si algo tienen escrito, limpiarlo y enviarlo. A ver, Mariana, después de escribir Deambulando hacia la Lumbre, ¿te sientes más narradora que poeta o eso sigue intacto, sigue su paralelismo ahí con los dos trabajos o ensayista? Yo creo, y bueno, como lo decía al comienzo, pero conversando un poco fue un proyecto editorial, lo conversamos varios, decía, uh-huh, porque hablamos ensayistas, poetas, ¿no? Correcto. Había un proyecto editorial que iba a aparecer con la Fundación para la Cultura Urbana y ahora les doy otra primicia equinoccial. A ver. Va a aparecer, díganme, con Equinoccio. Estuvimos trabajando con un volumen que se llama ¿Por qué escribo? Y recuerdo que por primera vez tuve que preguntarme, consciente o racionalmente, porque escribía, ¿no? El volumen fue propuesto por Luis Guillermo Franchi. Estuvimos revisando O estuve revisando detenidamente porque lo hacía. Recuerdo que en esa oportunidad hablé con varias personas que iban a aparecer en el volumen y definitivamente todos tenemos motivaciones muy distintas, ¿no? Entonces, yo pensaba o he pensado muchas veces que la práctica ensayística sirve para explicarnos, ¿no? Para explicar eso que nos preocupa, la obra escrita por otros autores, el pensamiento que hemos desarrollado a partir de ella, los vínculos entre autores y narradores, que entre narradores, poetas, escritores, pensadores, que solo nos vienen o somos capaces de sistematizar a partir de la escritura ensayística. Entonces, a partir de ahí yo pensaba que escribo ensayos para explicarme, ¿no? Para explicar, pero también para explicarme. Correcto. Eso forma parte dentro de tus motivaciones personales, sin duda. Mientras que pensaba que la escritura narrativa me permitía más bien entenderme. Era un proceso autoexplicativo, ¿no? Porque también hay que reflexionar acerca de la conducta de ciertos personajes que nos llevan inevitablemente a pensar sobre nosotros mismos. Y lo pudieras ver en algún momento como autocatártico en ti misma. Sí, también. Sí, lo siento. Y bueno, y el caso de la poesía es distinto. Creo que Lin Sabel nos ayuda más en eso que yo. Jason también. Jason también. No. Pero por ahí también otra premisa viene su novela. ¡Ay, qué maravilla! Sí. En eso estamos pronto. Ojalá que la disfruten cuando esté impresa. Ustedes que son estupendas lectoras y mejores amigas aún. ¿En qué momento escribes? Ya que estamos hablando del proceso creativo, si se quiere. ¿Hay un momento particular del día donde Mariana Libertad se siente a crear, yo escribir? Soy una ave diurna. No sé cómo se dice. Yo me apago a cierta hora de la noche y ya off no. Total. Entonces, muy temprano en la mañana, antes de comenzar el trabajo en la universidad o en las horas del mediodía que vienen después del almuerzo, ¿no? Pero independientemente de lo que estés produciendo o creando, bien sea narrativa, bien sea ensayo no, o poesía. No, el trabajo de investigación normalmente lo hago dentro de las horas de trabajo, ¿no? Correcto, el trabajo que exacto, hago dentro claro. de la universidad. La escritura del ensayo está dentro del horario de oficina, por darle un nombre. Aunque, por supuesto, hay tardes en las que se... A ver, el pensamiento tiene su propio proceso y su propia temporalidad. Sí, hay un momento pide. En el que se nos ocurren más ideas o menos. Exacto. Lo que sí es que suele ser temprano en la mañana el proceso creativo. Y no sé por qué los fines de semana, supongo que porque no tengo que estar pensando en qué voy a hacer dentro de unas horas. Claro, claro. No, y yo te digo una cosa, ese proceso de creativo, de escritura, es múltiple. Es decir, como tú bien dices, hay un momento que el cuerpo, el pensamiento te pide algo de poesía o te viene solo. Igual en el caso de la narrativa, en el caso del ensayo, yo se lo he dicho a Lin Sabel en muchas ocasiones, es el género que yo más admiro y respeto, el ensayo. Es decir, ahí donde están las capacidades de análisis del escritor para enfrentar un tema en particular, independientemente del tema que sea, ¿no? Es el género que yo más admiro y considero el más duro de todos. Es decir, hay que fajarse, hay que pensar, hay que investigar para llegar a eso, que tú dominas muy bien, el término de ensayo. ¿Cuál es tu género preferido? Eso no lo tengo claro. Creo que el ensayo precisamente, pero no sé si es porque tengo más tiempo trabajándolo. Fueron las primeras publicaciones. Permanentemente lo estoy haciendo por el trabajo en la universidad. Entonces creo que es donde me siento más cómoda, ¿no? Bueno, y ese es en la zona de comodidad de cada quien. Por ejemplo, recuerdo al profesor Carlos Pacheco, donde él comentó en la presentación de uno de sus libros que el de poesía definitivamente no. Ese poeta no tiene gol, pero nada. Me retiro. Y así fue como nació, ¿cómo que se llama el libro? El último que publicó Carlos. Ay, ya te voy a decir. Que tiene un muñeco de... Estoy desmemoriado, ¿vale? Este año 2011 no puede ser. Es que tengo tantos libros así en la biblioteca digital cerebral. ¿Cuartel de invierno? Ese es de Oscar Marcano. Ese es de Oscar Marcano, no, confundí las novelas. No me paren, señores. Bueno, no, estás confundiendo los amigos. Los amigos, fue Oscar Marcano, no Carlos que Pacheco. Que él empezó a hacer poesía y por vergüenza la dejó de lado porque no se sentía capaz. Mi disculpa, profesor Carlos Pacheco, no. Fue Oscar Marcano que nos dijo, yo de poesía absolutamente nada, me retiro, esto es muy difícil para mí. Y lo dijo Oscar Marcano. Yo quería hacerle una pregunta. Bueno, una o dos preguntas a Mariana con el poquito tiempo que nos queda, porque me llama mucho la atención. Conozco muchos narradores orales, que han sido cuentacuentos en una época, y luego hacen esa migración a la escritura. ¿Cómo te sentiste cuando estabas contándote la novela? Porque ahorita cuando nos las estabas contando a nosotros, había mucho de esa narradora oral diciendo lo que iba pasando. Yo siento que eso fue fundamental para comenzar a escribir. De hecho, algunos lectores cercanos, los amigos que leyeron la novela antes de ser impresa, Carmen Vincenti, que me hizo el enorme favor de presentarla en la librería El Buscón, y otros lectores cercanos, amigos que conocieron el manuscrito, comentaban precisamente la presencia de la oralidad. Me decía que sentían a los personajes hablar, y creo que hay algo de eso, ¿no? Y precisamente, bueno, es un estilo, y en algún momento el volumen de cuentos del que hablé hace un ratito, que terminó llamándose Tacones de Aguja, creo que por la presencia de los personajes femeninos en todas las historias, creí que se iba a llamar o que debía llamarse Cuentos para ser contados, porque traté de que tuvieran la estructura y el lenguaje y para que permitiera su narración oral. Entonces sí, creo que están, por supuesto, íntimamente relacionadas las prácticas, y creo que es irrenunciable, eso de ser cuentacuentos es irrenunciable, tenemos la necesidad de contar esto, como si nos estuvieran, exacto, escuchando permanentemente. Bueno, de eso Linsabel sabe bastante, ¿verdad, Linsabel? Es así, bueno, estuviste fajada en diciembre, ya es así. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, Mariana. Para nosotros siempre es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Y cuando por la quieras volver, es tu casa. Gracias. Bueno, gracias a Dios tenemos bastante motivos con Equinoccio y cuando salga Tacones de Aguja. Así es. Bueno, y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. Aunque ya usted la dijo, la repetimos. Vale la pena. El adjetivo, cuando no da vida, mata. Vicente Huidobro. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con un clásico de la música venezolana. Bandera del eclecticismo. Así de nuestro es. Programa de hoy. En una de sus más reconocidas versiones, en la voz de El Puma, José Luis Rodríguez, quien cumplió el pasado 11 de enero 68 años de edad. Váyalo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.